todos y a todas, soy Tony y esto es Circo Romano, un nuevo podcast que tratará en profundidad la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Para ello, José, alias Carpintero Mediático, y yo, Tony, analizaremos ciertos aspectos de este gran evento que ya ha dado comienzo. Análisis de cada grupo, de sus favoritos, de los jugadores más destacados, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, de todo lo que gire alrededor de la selección española, metiendo el dedo un poquito en la llaga, si hace falta. ¿Cómo no? Y bien, como podréis comprobar, en esta primera entrega el podcast no será grabado simultáneamente por José y por mí. Algo que no deja de ser un experimento, con un resultado un poco incierto. Pero eso no significa que José no esté con nosotros. A continuación hará acto de presencia. Está reservado para el final, para darle ese aire de solemnidad y de calidad al podcast. Bien, si alguien se aventura a escuchar lo que tengamos que decir, lo podrá hacer mediante iTunes e iVoox. Y a su vez, mediante una sección especialmente habilitada en el blog www.tonire.com. Como podréis entender los que os dedicáis un poco al tema del podcast, en iTunes siempre tardará algo más en salir. Me imagino que algunos días. En los otros medios será bastante rápido. Me refiero siempre al primer podcast. Después ya todo ya va rodado. Sin más dilación, voy a dar paso a José para que pueda presentarse. Les habla José Sánchez, analista de fútbol internacional. Se acerca el verano, llega el calor, el buen tiempo, las vacaciones, pero sobre todo la Eurocopa. Después de que la selección española ganase la anterior edición, parte como favorita, pero las bajas de Puyol y Villa y el estado de forma lamentable de alguna de sus figuras, como es el caso de Fernando Torres, hacen que la competición se iguale. Selecciones como Alemania y Holanda intentarán disputar a la roja el entorchado europeo, sin olvidarnos de otras selecciones que parecen estar en racha, como pueden ser Italia o Suecia, y claro está, sin pasar por encima de la joven Francia o la veterana Inglaterra. Bienvenidos a este podcast donde analizaremos la Euro 2012. Bueno, y esto es lo que nos decía José para presentarse a él y al podcast, y un poco en general el tema de la Eurocopa. ¿Qué decir? Pues no, simplemente comentaba que sí, lógicamente España es la que tiene que defender y que sí que hablaba de algunas sorpresas. Comentaremos más en profundidad a quién vemos José y yo de favoritas o un poco así antes de comenzar los partidos fuertes en la siguiente entrega. Por lo tanto, no vale la pena un poco ahora tampoco debatir alguna cosilla que ha dicho, aunque bueno, unos podrían dudar a lo mejor de Italia, ¿no? En el sentido que con todo el tema de la polémica que se han visto, que han visto que les rodeaba la selección. Y en esta primera entrega, pues eso, llegamos ya al final, simplemente era para presentar un poco todo, al podcast y a nosotros mismos. Simplemente un saludo a todos y bueno, ahora es la oportunidad de inyectarse en vena esa anestesia llamada fútbol, que también podría ser que también se le podría llamar rescate, ¿no? Pues un día en que esta palabra, unos días en los que suena mucho, ¿no? Sería otro tipo de rescate, quizá no tan caro como el otro. Un saludo a todos, nos escuchamos.